continuación, un programa para crear e innovar. Aquí comienza Camino del Emprendimiento, la orientación empresarial, con la conducción de Marco Ulloa. Camino del Emprendimiento, soy Marco Ulloa Alvarado, aquí en Radio FM Palabra 106.3. Damos un cordial saludo a Jaime Carrasco Sagredo, que es nuestro control y también asesor aquí en Radio FM Palabra 106.3 en la comuna de La Cisterna. Damos también un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de internet, a través de la red social Facebook, que es FM Palabra 106.3. Y también un cordial saludo a todas las personas de México, lo que es Torreón de Coahuila, y también un gran saludo a Gabriela García. También fue saludada por María Teresa en el programa anterior. Pues bien, las personas que se quieran comunicar con nosotros nos pueden llamar al 22-526-0552 o al 22-511-7602. También pueden escribirnos al correo comienzo@caminodelemprendimiento.cl. Bueno, tenemos una invitada que se contactó con nosotros y va a hacer una presentación de lo que es su emprendimiento, en cierta forma lo que es, podríamos decir que también es un apoyo social, es un emprendimiento social en cierta forma, podríamos decir. O sea, es un emprendimiento social. Perfecto. Bueno, ya la escucharon, aquí tenemos a Constanza que efectúa un emprendimiento y ella nos va a hablar, se va a presentar, va a hablar un poquito de ella y nos va a presentar en qué consiste su emprendimiento o su lo que es ese apoyo social a lo que es el aporte, porque nosotros habíamos conversado cuando comenzamos lo que es Camino del Emprendimiento, definimos los distintos tipos de emprendimiento, lo que es con fines de lucro y lo que son sociales, de apoyo social. Y dentro de eso es lo que significa un emprendimiento social. También no significa que como emprendimiento social no se requieran recursos. Y aquí vamos a conversar también la forma en que ellos se financian y también en qué consiste y a qué apunta. Y esto también está relacionado con lo que es tecnología. Constanza, por favor, preséntate y nos indicas en qué consiste tu empresa. Hola, buenas tardes. Bueno, como Marcos me acaba de presentar, mi nombre es Constanza Díaz. Soy chilena. ¿Qué les puedo decir? Tengo 3 hijos, estoy casada. Bien. Y hace un año aproximadamente, viendo documentales en Netflix con mi hija que tiene actualmente 15 años, vimos un documental que se llama Code Girl, que es un documental que cuenta la historia de una fundación que se llama Technovation Challenge. Esa es una fundación que actualmente trabaja en 80 países. Uno de los países en los que está es Chile, gracias a que nosotros nos trajimos la fundación el año pasado. Porque mi hija, después de que vio el documental, se sintió tan inspirada por el trabajo que hacía Technovation que me dijo: mamá, tráete la fundación, yo quiero participar, quiero hacer lo que hacen las niñas del documental. Y yo al principio, yo creo que como prácticamente cualquier mamá, fue como, sí, claro, les voy a escribir a Estados Unidos, y no lo hice al principio. Después mi hija me volvió a recordar como 2 semanas después: mamá, les escribiste y todo. Entonces ahí ya les escribí y ellas me contestaron. Hubo como un proceso de conocernos, algunas capacitaciones, etcétera, y así empecé con el tema de Technovation. Yo de formación, un poco lo que tú me pedías, que era ¿quién soy yo? Sí, perfecto. Yo estudié administración de empresas en INACAP. ¿Ya? Hace más de 20 años, así que podrás sacar la calculadora y las cuentas. Ya. Y mi primer trabajo fue en Burger King Company, donde fui subgerente de local y después fui gerente local. Después de eso renuncié porque la carga laboral de turno era muy pesada y me imagino que lo sigue siendo. Y me puse a trabajar en una compañía de casinos de alimentación colectiva que se llamaba Sabro Mills, que después fue adquirida por Eures Compass, que es la tercera compañía más grande de alimentación colectiva. Y ahí de varios años en todo lo que es alimentación colectiva y mi último contrato, manejando contratos de alimentación colectiva. Y mi último contrato de alimentación colectiva con ellos fue la Embajada de Estados Unidos. Yo soy bilingüe, o sea, inglés, no sé si nativo, pero hablo bastante bien inglés, leo y escribo. Y bueno, el cuento corto es que yo me fui de Eures al poco tiempo porque mi madre fallece por un cáncer y yo me hice cargo de la empresa que ella tenía, que era una empresa de regalos corporativos. Entonces, yo en esa época también estaba empezando a tener hijos, porque familia ya tenía marido. Ya. Y estaba empezando a tener hijos y como que tener una empresa no es necesariamente muy compatible con la maternidad, porque aunque a uno le dicen como la típica falacia de que no, si uno tiene una empresa uno tiene tiempo, es todo lo contrario, es mentira, claro, eso todo no lo contrario, es cierto, sí. Entonces un amigo de mi marido y nuestro un día me dice, pero ¿por qué no haces una página web? Estamos hablando del 2005, ¿por qué no haces una página web y haces un e-commerce y vendes por internet los regalos corporativos? Entonces no tienes que salir tanto y puedes hacer como cosas de madre. Claro, y tendrías más tiempo para tu casa. No, supuestamente. Los niños, no la casa, olvidémonos de esa parte. Nunca he sido buena en la casa. Ah, ya. Entonces, y nunca lo voy a hacer probablemente. Entonces, seamos realistas, o sea, yo soy ordenada, pero esa cosa de pasar la escoba y como limpiar el vidrio y no es lo mío. Uno tiene que reconocer lo que uno hace bien y lo que no. Y eso yo no lo hago bien. Lavar la loza, no es lo mío. Planchar, no, olvídate, eso, cero posibilidad. Ya. Bueno, en ese proceso de dedicarme como un poco a los niños, a lo que sí fui muy maniática y muy de estimularlos mucho, de jugar mucho con ellos, de ejercicios, de cosas, de mucho estímulo. La página web en realidad me servía mucho para eso. Entonces yo diría que fue como el, no fue el primero, porque de hecho yo haciendo búsquedas en esa época, estamos hablando de 2005, el mundo no existía Facebook, no existía Twitter, no existía Snapchat, no existía Instagram, no existía. O sea, era como, lo único que había era Flickr. Existía Flickr, existía un par de Nidit, no sé si te acuerdas de Nidit, que era una página web donde uno podía hacer favores o pedir favores, que era para emprendedores. Me suena así. O sea, para que cachis de lo para atrás que estamos hablando. Así, esas cuestiones hoy en día tú las buscas y no las encuentras. Forman parte. Entonces, de la historia. Claro, estaba un montón, o sea, no existía Tinder, cero posibilidades. Entonces, cuento corto, haciendo una búsqueda en Google, con María encontramos un e-commerce que estaba en Valparaíso y que vendía así como tres cositas. Y nadie más se metió, ni siquiera el retail se metió en e-commerce en esa época. No, todavía no. El retail se mete hace 4 o 5 años en forma más o menos seria a... Más profesional, claro. Claro, entonces yo creo uno de los primeros e-commerce con botón, con carrito de compra, con botón, con integración a Transbank, tarjeta. Y toda la cosa. Cosa que al principio no nos visitaba nadie, para que te voy a mentir, así teníamos como 3 visitas y nada más. Y yo me gané un capital semilla de Cercotec, después me gané un capital semilla de Corfo, capitales chicos, los iniciales, que ahora se llaman vouchers, si no me equivoco, o capital abeja. Ahora para mujer solamente el capital abeja y mañana se cierra. Claro, ya. Y Corfo ahora le llaman voucher de desarrollo, que tú tienes una idea, entonces gestionas un voucher que son entre 3 y 8 millones, dependiendo un poco la idea que tengas y todo lo demás. Entonces yo me gané un par de capitales, que en esa época era bastante menos de lo que dan ahora. O sea, yo 2 millones en uno y como 1,5 millones en otro, así, nada. Y con eso armamos hechoparati.cl. Ya no se preocupen en buscarlo, ¿sí? Señor, señora. No existe. Ah, ya no está. O sea, no está al aire, existe. Y en Facebook tenemos nuestros fans ahí y tenemos una página que funciona. O sea, funciona en el sentido de que Facebook no la ha dado de baja. Entonces nosotros desarrollamos este emprendimiento y paralelo a eso, yo, una de las cosas buenas que tuvo recibir los capitales Semilla fue como la inversión no en el servidor, no en el hosting, no en el diseño, sino la inversión entre comillas de redes que yo hice. Ah, ya. Una de las cosas en las que yo invertí fue en la membresía de Comunidad Mujer, que es una fundación también. Ya. Que apoya mujeres en procesos de emprendimiento, de desarrollo y de liderazgo. Y aún se mantiene la comunidad. Sí, Comunidad Mujer es un monstruo, es maravilloso, es realmente cuando yo los conocí hace 12 años, 12 años, eran chiquititos, tenían un departamento como del tamaño de esta radio, así que una cosa muy chiquitita. Hoy en día los tipos son, ellas son maravillosas, yo las quiero mucho. Hice un me metí en el programa de, ¿cómo se llama? De mentoría que tienen ellos. Que si usted es mujer, es empresaria, y tiene, no sé cuánto estará costando ahora, pero tiene 100 lucas, creo que eso cuesta 100, 120 lucas, y quiere invertirlas en algo que realmente le dé rédito, métalas ahí, pague su mentoría, haga su mentoría de emprendimiento, y usted va a ser otra. Se va a acordar de mí, va a pasar de ser así como un emprendedorcito, como algo chico, se va a convertir en empresario, ya, de mente. Te cambia el set mind de cómo verse uno mismo como emprendedor. Ya. ¿Y básicamente en qué consiste eso? Eso es como más, un poco asesoría, apoyo. Lo que pasa es que, contraté la membresía de Comunidad Mujer, compré también la membresía de Mujeres Empresarias. Yo tenía otras expectativas con ella, entonces eso no resultó tanto. Y contraté también, pagué una membresía en la Cámara de Comercio de Santiago, que eso también me dio mucho, mucho rédito. Porque también tiene que ver con las expectativas que uno tiene de en dónde se mete y qué es lo que uno siente que está pagando por lo que paga. Y qué es lo que requiere también, eso es lo que está buscando. Entonces, Comunidad Mujer a uno le ofrece un desayuno mensual, en esa época, yo no sé cómo funciona ahora, pero un desayuno mensual pagado, o sea, uno va y come gratis en el fondo ese desayuno, y se sienta en una mesa con 10 mujeres más que son emprendedoras iguales que uno, en un nivel superior al de uno o en un mega nivel superior al de uno. Ellas saben muy bien con quién sentarte en la mesa, no te sientan con cualquiera. Entonces te sientan con alguien que, si tú sabes sacarle punta a ese asiento en esa silla, tú sales con un negocio de ahí. El tamaño del negocio también va a depender del negocio que tú tengas, pero si uno sabe conversar y tiene como el espacio para mostrar lo que uno hace, y uno es bueno en lo que uno hace, es un gran espacio. Además, uno aprende mucho, porque no solamente es por lucas que uno va, uno también va porque uno conoce gente que realmente es de otro nivel. O sea, gente de primera clase, maravilloso, y estoy hablando en todo sentido. O sea, yo, hay amigas de Comunidad Mujer que todavía somos amigas hasta el día de hoy, esto fue hace 10 años, 12 años. De hecho, una de ellas la vi el fin de semana pasado. Y la mentoría, eso es lo que ocurre solo pagando la membresía, y después la mentoría, ellas te hacen un curso, te conectan con un mentor según tus necesidades y tus características. En mi caso, a mí me conectaron con una mentora internacional que fue muy interesante y que me enseñó muchísimo. Y además tú te juntas con nueve pares más que están también siendo mentoreadas, y con las que te juntas una vez al mes. Y con tu mentora, ahí tú acuerdas de la cantidad de veces que te juntas. Pero eso realmente a uno le abre puertas. Yo, muchos de mis negocios de Hecho Para Ti, de venta de regalos corporativos, salieron de que, hoy mira, tengo una amiga que ve los regalos corporativos de Codelco, tengo una amiga que ve los regalos corporativos de Deloitte, podrías postular, porque todo esto se hace por postulaciones. El tema es que uno no siempre sabe cuándo ocurren, cómo ocurren, entonces te abre el camino para saber hacer negocios. Entonces estuve en este proceso y también le hicimos a varias tiendas cosas. Bueno, fue una época muy entretenida. Yo, paralelo a eso, me involucré con Mujeres en Conexión y posterior, que era una ONG que veía temas de gobierno digital y paridad en gobierno digital, que hablara no solamente de que los hombres pueden desarrollar o los hombres pueden ser gestores de material tecnológico, sino también las mujeres. Ya, perfecto. Y después me involucré con Girls in Tech, que es otra fundación que trabaja el tema de ayudar a que mujeres se involucren en áreas tecnológicas después de la universidad, después de los estudios, etcétera. Por distintas formas de llevar algunas cosas, yo en lo personal, mi hijo más chico, descubrimos que era celíaco hace un par de años, entonces yo me salí de Girls in Tech en muy buena onda con todo el mundo. Y la cosa es que el año pasado, ya cuando teníamos como que más organizado el mono con el enano chico, ya, que comer, que puede comer y que no puede comer, ya, es como ya. Básicamente él come pluma, bit, madera y metal, siempre y cuando no tenga gluten, y ya. La cosa es que apareció el tema de Tecnovation. Y con mi socia en el crimen, como digo yo, que es Viviana Ponce, que la llamé, nos tomamos un café, que somos amigas también 10 años más o menos, le digo, mira, tengo ganas de traerme esta fundación y todo. Y Vivi me dice, ya, me tinca, veamos qué nos dicen las gringas. Ahí empezó todo este proceso. Y paralelo a eso, tuvimos como varios apoyos de Jocelyn Simons, que es profesora doctorada de la Chile, que trabaja en lo que son los temas de escuelas de verano y educación tecnológica de la Universidad de Chile. Me dijo que, porque le conté que estaba con el tema de Tecnovation, no sé qué, bla, bla, bla, y ella me dice, oh, mira, tengo un colegio que no pudo hacer talleres de Arduinos con nosotros, ya, a través de la Universidad de Chile, por un tema de que no encontramos un voluntario que fuera a ese colegio particular, porque un colegio que queda en Macul, más o menos como no en una ruta muy de metro, entonces aunque yo encuentro que sí, pero no todo el mundo. Ah, claro, y la depende, cosa, de, la claro, persona, depende, claro, de la perspectiva, y volvemos a las expectativas. Y me dice, oye, llámate a Juan y pregúntale. Se llama al director, que es Juan Croeto, que es un sol de persona, y me dice, pero obvio, hagamos Tecnovation en el colegio y todo, y tenemos dos equipos y la cuestión. Y Juan, partimos con ese colegio, y a la semana otro colegio, porque los colegios funcionan en una modalidad de red, cosa que yo en general no sabía. Entonces estuvieron en una reunión de red de colegios, y en esa reunión de red de colegios otro colegio dijo, ay, a mí me interesa, claro, yeah. Y así partimos con dos equipos, dos colegios, que de hecho están terminando el proceso ahora el 26 de abril, entregan sus proyectos de Tecnovation para Estados Unidos y entran en el concurso a nivel mundial. El próximo miércoles. Ya. Y eso es más o menos como la breve historia de un poco qué es lo que, cómo llegué a Tecnovation. ¿Cómo llegaste a Tecnovation? Bueno, vamos a continuar después de una música para que Constanza después nos diga cómo, en qué consiste y cómo va lo que es la empresa social que está desarrollando o que ya está en marcha. Porque ¿cuánto tiempo lleva tu empresa? Aproximadamente. Tecnovation es una fundación. La fundación aquí en Chile. En Chile llevamos un año. Ya. Desde el año pasado estamos funcionando y nos estamos formalizando ya definitivamente con Ruth, con todo lo ahora. Toda la parte legal. Toda la parte legal. Perfecto. Ahora en este rato. Ya. Entonces vamos ahora con música y continuamos posteriormente con Constanza. Camino del Emprendimiento, Radio FM Palabra 106.3. También nos pueden escuchar a través de la red social Facebook. Búsquenos como FM Palabra 106.3. Ahí en la ventana izquierda, en el menú, aparece un botón Radio Plugin. Efectúe clic ahí y nos va a escuchar a través de Internet. Posteriormente vamos a tener ya al aire lo que es nuestra señal FM Palabra .net. Recuerde, .net, fmpalabra.net. También pueden contactarnos a través del correo electrónico comienzo@caminodelemprendimiento.cl o los teléfonos 22-526-0552 o el 22-511-7602. Continuando con Constanza y lo que es la fundación, habíamos quedado en que ya la próxima semana había un evento el día miércoles. O sea, más que un evento, es el final de un proceso. Tecnovation Challenge, a ver, para entender, hay tres o cuatro conceptos que hay que como aclarar con el tema de Tecnovation. Una, Tecnovation Challenge es un concurso. Es un concurso a nivel mundial en el cual niñas de distintas comunidades alrededor del mundo buscan un problema que tenga su comunidad o que ellas sientan que tiene su comunidad y lo tratan de resolver con una aplicación de celular, una aplicación que ellas deben programar. Entonces, eso es el principal objetivo de Tecnovation, es que niñas aprendan a desarrollar y a programar. El otro concepto es que Tecnovation ocurre bajo el calendario norteamericano. Ya, perfecto. ¿Eso qué significa? Significa que ellos parten en su año calendario en agosto y lo terminan, claro, y lo terminan ahora en junio. Entonces, nosotros, que estamos al otro lado, partimos. Tenemos una estructura muy distinta. Entonces, ¿qué significó para nosotros? Significó que hicimos todo el papeleo y todo el proceso de Tecnovation el año pasado, desde abril, mayo, y recién nosotros recibimos toda la información en agosto, septiembre. Que para ellos estaba perfecto porque era el inicio del año, pero para nosotros era el final del año, y el final del año, cualquiera que vive en Chile, México probablemente no entiende nada de lo que estamos explicando, pero para nosotros significa que tuvimos que trabajar octubre, noviembre, diciembre y enero, y diciembre y enero en vacaciones. Claro. O sea, los colegios tuvieron la generosidad de abrir sus puertas y de permitir que las niñas fueran a trabajar, y por otro lado, las niñas tuvieron la dedicación, la templanza y la paciencia de ir y trabajar. En vacaciones. En vacaciones. Entendamos que son adolescentes de 16 años. Ya, pero esa es una forma también de seleccionar de manera natural. Programar. Claro. O sea, no teníamos mucho que seleccionar. Te recuerdo que teníamos solo dos equipos. O sea, ergo, si había selección, probablemente nos quedábamos sin ninguno. Y ese no era el objetivo. Claro. Pero las personas que participan, porque de esa manera también tengo que ir para allá a programar, pero quizás le llamaba la atención también. O sea, las niñas, para ellas ha sido un proceso de aprendizaje maravilloso. Yeah. Ellas están felices. Al principio los papás eran de nuestro mayor piedra de tope en algún momento durante las vacaciones, sobre todo las últimas semanas de enero. Fue un poco los papás que no entendían muy bien lo que estaba pasando. Entonces nosotros organizamos un pequeño evento que es un pitch, que fue, yeah, las niñas fueron a exponer qué era lo que habían hecho estas 8 o 10 semanas. Claro, pitch significa eso, como la, claro, exposición ahí. Pero un poco como para contarles, y las mamás lloraban, así, lo que fue eso. Bueno, las chicas además expusieron en inglés. Convengamos que las niñas, ninguna viene de colegio bilingüe. Expusieron en inglés y fue maravilloso. Ellas realmente lo hicieron muy bien. Las mamás orgullosísimas lloraban. O sea, estaban, se subieron tanto al carro los papás después de eso, que bueno, cuando volvieron a clases en marzo, nosotros tuvimos un segundo pitch y ya final la semana pasada, y las niñas llegaron con camisetas impresas por los papás. Los papás pusieron, yo no tenía idea, nosotros como Tecnovation no organizamos para que eso ocurriera, ellas espontáneamente, los papás. O sea, fue tal el impacto que tuvo después de que los papás nos decían, claro, es que ustedes nos la roban en vacaciones. Ese era como el speech de los papás. Ya. Y después fue tanto que hasta les compraron camisetas con los logos de sus emprendimientos, de sus procesos. Entonces, ha sido un cambio realmente maravilloso y las niñas han aprendido mucho, mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, hubo un curso al que le tocó hacer una tarea sobre discurso. Y en vez de buscar un nuevo tema, usaron el tema de Technovation, y las profesoras estaban impresionadas de cómo ellas habían aprendido a hablar sobre un tema de forma tan elocuente. Entonces es lo que va... El programa de Technovation el currículum de Technovation es un currículum muy completo que aporta mucho al currículum escolar tradicional, porque apoya muchas áreas, por ejemplo la lógica, la matemática a través de la programación, apoya en áreas como discurso, como estructura de contar un cuento, estructura de armar un modelo de pensamiento, defender algo que uno siente que está en lo correcto, también en las áreas de ciencias sociales, el tema en el área de las dificultades que tienen las comunidades o las sociedades, etcétera. Entonces es muy bueno de las matemáticas, porque las niñas tienen que hacer un flujo de caja, tienen que hacer flujos de para saber si es rentable o no el proceso de lo que ellas están desarrollando. Entonces es muy interesante desde el punto de vista curricular educacional tradicional, por llamarlo claro, de alguna manera, incluir este proyecto. Y así lo han visto por lo menos los 7 colegios con los que nosotros, el año pasado tuvimos solo 2 colegios, este año triplicamos y un poco más la cantidad de colegios que tenemos en Technovation, y seguimos buscando nuevos colegios que ojalá nos abran las puertas y que podamos tener el programa en estos otros colegios. Y se pueden contactar a través de en internet. En Facebook ya tenemos Technovation Talent Chile, y tenemos un Twitter que es Technovation CL. También me pueden escribir a mi correo constanzadiazc@gmail.com o a technovationchile@gmail.com. Entonces hay varias formas, pero nos hemos dado cuenta de que los colegios sienten que la tecnología es algo que está ocurriendo mañana. Entonces en muchas conversaciones, no, por suerte no ha sido en todos, pero en muchos colegios la conversación es, no, pero es que eso es algo que los niños van a aprender después. Y hay un cálculo que yo les digo a los profes y a la gente de UTP, a los jefes de UTP o a los directores, o incluso a los representantes legales cuando me junto con ellos. Hay dos o tres cifras que yo les tiro como al pasar. Una es que los niños que entraron al colegio este año, 2017, van a salir el 2030 del colegio. Entonces, ¿es mañana? No, es hoy. Porque ese niño de primero básico, en Chile, en un colegio tradicional, ya sea público o privado, estoy hablando de un colegio, no necesariamente que, porque seamos realistas, o sea, vivimos en un país en que si uno paga 300 o 400 mil pesos mensuales por mandar a su hijo al colegio, probablemente el niño va a aprender a programar en primero básico, pero la realidad del 99-98% de los niños en este país no es ir a un colegio en el que van a aprender a programar en primero básico, o que van a aprender conceptos de lógica en primero básico. La realidad en este país es que la mayoría de los niños va a tener una sala en que ni siquiera va a tener una pantalla inteligente, y va a ser de tiza y fondo negro, pizarrón. Entonces, programas como Technovation traen la tecnología a la sala. Porque Technovation no es el único, o sea, existe... Hay una fundación que se llama 100... Ah, perdón, me va a matar la Dani. Pero Programa 100, que es un programa en que enseñan, ellos entran a la sala de clase, no como nosotros que generalmente estamos en las horas extraprogramáticas. Ah, como los talleres extraprogramáticos. Claro, los ACLE. Ya. Nosotros generalmente entramos en los ACLE. Programa 100 está en sala. Está en las horas de tecnología, haciendo programas tecnológicos, enseñando a programar, que es lo que debiéramos enseñar, porque es tecnología. Ahí está también lo que hace, que no están en sala, pero que igual tiene algo que ver, los programas que tiene la Chile. La Chile tiene un par de programas de verano y un par de programas de fin de semana, que son muy buenos también para aprender a programar, que no son caros. Está, bueno, School of Tech, que ellos enseñan a programar durante las vacaciones. Hay hay varias ONGs y hay varias fundaciones o instituciones que también están en el proceso. Estoy buscando una que antes que se me, porque me gusta nombrarlas a todas, porque siento que, o sea, y es verdad, sorry que sea tan dispersa, pero para entender otra cosa, Google tiene un centro de estudios sociales. Google no solo es un buscador, ellos también hacen estudios sociales de qué es lo que pasa en la humanidad y cuáles son las tendencias. Google dice que los países que logran hacer esos quiebres tecnológicos y de convertirse en países desarrollados, y esto está ultra comprobado, son aquellos países que hacen un salto tecnológico. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace el salto tecnológico? Sí. ¿O cuándo se hace el salto tecnológico? El salto tecnológico se hace única y exclusivamente cuando hay un ecosistema que está empujando ese cambio tecnológico. Entonces, ¿por qué yo soy tan fanática de mencionar a todos los actores, los pocos, porque son pocos actores los que hay hoy en día enseñando esto? Está Fundación Chile también. ¿Por qué los menciono? Porque somos parte de un mismo ecosistema y estamos todos empujando lo mismo. Entonces, si no nos empujamos entre todos, si no empujamos a visibilizar a CODEA, a Girls in Tech, a Innova 100, a Laboratoria, que aunque están en otro rango etario, están en la misma que nosotros, no vamos a llegar a ninguna parte. Aquí la única forma en la que los desarrollos tecnológicos chorreen, por llamarlo de alguna manera, o se que vaya llegando a todos. Que vaya llegando a todos, es que haya muchas fundaciones como Technovation, muchos Innova 100, muchos. Pablo Ambram es un querido amigo que trabaja con un programa que se llama AGMP, y él también está lanzando una escuela de programación. Entonces, que se llama Club de Jóvenes Empresarios. Bueno, está también lo que hace Jóvenes Programadores a través del DIVAM. Entonces, todo este ecosistema que está empujando el desarrollo tecnológico en jóvenes, y especialmente en niños, es algo que tiene que ocurrir todos de la mano y empujando para el mismo lado. Si yo no, yo soy mejor, o yo soy el único, o yo soy la panacea y no llama el resto, eso es una estupidez y no va a hacer que el proyecto funcione para todos. Además, seamos realistas, Technovation es una fundación que tiene 5 personas trabajando. Tú comprenderás que si a mí me tiran 50.000 colegios, probablemente no va a resultar. Yeah. Y lo mismo le va a pasar a Innova 100, que ellos trabajan con 30, 40 colegios, pero si el día de mañana tienen 1.000, todos vamos a necesitar de todos. En algún minuto, cuando esa llave se abra, de verdad, y los colegios se dan cuenta, y el Ministerio de Educación se da cuenta, y Enlace se da cuenta de que esto, no hay un camino, ya no hay vuelta atrás. La tecnología llegó para quedarse. Y ahí viene mi tercer punto, y es que la mayoría de los papás con los que tú hablas, o los profesores con los que uno habla, te dicen, no, pero si los niños son súper tecnológicos, ¿no? Si el niño nace con el celular en la mano, si sabe manejarlo, se maneja, ¿no? Si sabe. Eso es una falacia, es una mentira. Ese niñito es un usuario. Es un usuario que no hace nada. Es un usuario pasivo, que sube una fotito, que le pone un filtro, que pone un video, pero es un usuario pasivo. Él no está desarrollando ni creando nada. O sea, él utiliza lo que ya está. Él utiliza lo que ya está. Okay. Lo que hacen programas como Technovation, como CODEA, como Innova 100, como todos los que te mencioné anteriormente, es crear un cambio de paradigma que también tiene que ver con lo que tú haces acá en la radio, que es el emprendimiento. Tenemos que formar generaciones de creadores, no generaciones de usuarios. No generaciones que estén, no quiero sonar peyorativa, pero idiotizados frente a una pantalla esperando un like, esperando un me gusta, esperando un corazoncito. No, ese tipo de usuario es un usuario que tiene una vida súper corta en el mundo digital. Lo que necesitamos son usuarios creadores. Y eso lo necesita el país y lo necesita el planeta completo. o sea, la única forma en la que vamos a crecer como humanidad, en que vamos a llegar a Marte, en que vamos a tener autos voladores, en que vamos a tener autos que se manejan solos, va a ser teniendo creadores, no usuarios que estén pendientes de el Facebook o del Twitter, porque eso no nos va a llevar a ninguna parte. Necesitamos creadores que nos enseñen el próximo sistema para votar por internet, que no sea tener que ir a votar físicamente. Necesitamos creadores que nos enseñen una nueva forma de pago que evite que se generen monopolios como Transbank. Igual si Transbank nos quiere dar plata no tengo ningún problema. Sí, pero, sí. No, mentira. Pero, era una broma. Pero tenemos que pensar todos estos procesos tecnológicos. Por ejemplo, si a ti te hubieran dicho hace 5 años que invirtieras 100,000 pesos en Snapchat, que era una aplicación en la que tú subías fotos por 3 minutos, 2 minutos, y después eso desaparecía, ¿hubieras puesto 100 lucas en eso? Bueno, como está, no sabía. No, pero claro, si alguien te hubiera dicho, voy a hacer una red social que en 5 minutos se elimina la foto que subiste. Claro, ¿a ti te hubiera parecido interesante como negocio? Así como a la rápida, no, me hubiera preguntado más. O sea, ni a la rápida ni a la lenta. Si a uno, claro, uno le decían eso hace 5 años y uno hubiera dicho, o sea, hello. No, de entrada. Ellos entraron a la bolsa hace 2 semanas. Cualquier persona que haya invertido 1,000 pesos con Snapchat hace 5 años, hoy día tendría 1,000,000 de pesos. Ese es el retorno que tiene una empresa tecnológica cuando le pega el palo al gato. Eso es un unicornio. En el mundo tecnológico, no sé si tú lo has mencionado acá, pero las empresas se dividen según cuánto logran crecer su masa de desarrollo. Y los unicornios son estas empresas como Facebook, Snapchat, WhatsApp, Twitter, que son empresas que parten de la nada y que se valorizan ya sea por su comunidad o por la cantidad de dinero que generan. Entonces, o las bitcoins. Si te hubieran dicho hace 6 años, 7 años, mira, invierte 100 pesos, porque eso valían las primeras bitcoins, 100 pesos. O sea, el otro día calculábamos con unos amigos que trabajan en áreas de rentabilidades cuánto significaba eso. Y por cada 100 pesos que uno metía en bitcoins hace 7 años, hoy día el cálculo era algo así como 3 millones de pesos. Es abismante. Los números empiezan a ser así ya que uno dice, no, esto no puede ser. Y como que lo calculamos un rato y después nos aburrimos, pero era mucha plata. Entonces, en Tecnovation, el espíritu del proceso es que las chicas, pues son equipos de 5 niñas, máximo, mínimo 2, las chicas generan una idea que ayude, que resuelve, para resolver un problema en su comunidad. Para impactar lo que una solución. Claro, ellas claro. Ven cuál es su, como diría en el coach ontológico, cuál es su dolor. El dolor. Entonces, así han habido proyectos súper interesantes como... Unas chicas en Estados Unidos desarrollaron una aplicación que se conectaba al computador del auto y si era un sábado o un viernes, el adolescente que manejaba el auto tenía que contestar un cuestionario antes de echar a andar el auto. Y si no podía contestarlo, significaba que estaba borracho. Y si estaba borracho, no podía prender el auto. No funcionaba el auto. Ya. Claro, el auto perfecto, se bloqueaba a través del computador. Y es súper interesante porque ellas decían, cuando contaban el por qué desarrollaron la aplicación, ellas decían, bueno, porque se han matado 2 o 3 amigos nuestros, borrachos, manejando. Entonces, y ese era su dolor, su forma. En un equipo africano desarrolló una aplicación para recolección de basura de la ciudad donde ellas vivían, del barrio donde ellas vivían, porque... Ellas se encontraban con que nadie retiraba la basura en ese lugar o no la retiraban de forma frecuente y había mucha basura en su zona, entonces ellas desarrollan esta aplicación. Acá en Chile los equipos están desarrollando una aplicación que es como un Waze de acoso callejero, ya. En el que ellas pueden decir si en una calle ocurre acoso permanente o constante hacia las mujeres, y también pueden avisar a otras mujeres que están en el área si van a hacer el mismo recorrido para caminar juntas. Ya, perfecto. En el concepto de que generalmente los acosadores acosan a una mujer sola más que a 2 o 3. Un grupo ya. Y así el otro equipo está desarrollando una aplicación para personas con enfermedades crónicas, diabetes e hipertensión, para que tengan, se tomen sus remedios en los horarios adecuados, para que puedan, para que coman comidas adecuadas, etcétera. Entonces, ellas resuelven problemas o situaciones que les parecen pertinentes. Los proyectos son muy interesantes alrededor del mundo. Silicon Valley tiene más de 100 equipos, San Francisco tiene 200 equipos, Chile en este minuto tiene 2 equipos. Yeah. Nuestra idea es crecer en forma exponencial para el próximo año, para el 2018. Y bueno, dado que Chile es un país de emprendedores, no sé si tú has dado esas cifras alguna vez acá en la radio, pero Chile, no. Chile es el país con mayor cantidad de emprendedores a nivel mundial. De hecho, no sé si tú sabes, pero el programa Startup Chile no ocurre solo en Chile. Startup es un, como una marca a nivel mundial, está en cerca de 40, 50 países, si no me equivoco. Sí, es internacional. Es internacional. Sí. Y Chile tiene la tasa más alta de mujeres de los startups que existe. A nivel mundial es un 7%. Chile tiene un 15%. Está bien, Startup Chile no es solo para chilenos, pero eso te da, te muestra un poco el perfil de que como país tenemos una visión hacia el emprendimiento femenino que es más acogedor que otros países. De hecho, Chile sale dentro de los rankings de los países en los que mejor para una mujer emprender. No sale en los primeros lugares, pero sale ahí entre los 10, 15 mejores. Pero tiene participación en startup. Claro. Que comenzó de a poco, y pero ahora es muy apetecido participar en Startup Chile y tiene su nombre, su posición a nivel internacional. Y claro, los participantes son que mil personas o mil proyectos y llegan pocos. Claro, son como 60, 70 por vez. Entonces es importante. Claro. Ver también que hay un ecosistema que sujeta desde el punto de vista de emprendimiento, no solo desde, claro, la tecnología, que sujeta a esta forma de emprender. El chileno ve muy bien el autoempleo, la autogestión de lo que uno hace, lo que es súper. Yo tengo un trabajo de 9 a 6 para una empresa en particular, pero también para mí Tecnovation, la fundación, es un trabajo voluntario. Entonces, que es una estructura de emprendimiento que es distinta. Completamente. Lo que significa, o lo que es la fundación, porque de tu tiempo compartes entre lo que es tu vida y lo que es el apoyo a las demás personas. Y tú estás apuntando a lo que es principalmente como las raíces de los niños que comiencen a relacionarse con lo que es lo que es programación. Pero lo bonito de lo que y es tu programa, con emprendimiento, lo bonito del programa es que, como dicen, no es solamente enseñar a programar, porque dijiste que también presentan lo que es el flujo de caja y también lo que es la presentación, lo que es el desarrollo de la persona. Es como un desarrollo holístico de lo que es el programa que ustedes presentan. Claro, es como Startup Chile, pero para adolescentes y niñas. Claro. Que parte a los 10 años y es hasta los 18. Ya. Ahora, tú habías comentado durante la música respecto a lo que la finalidad o qué es lo que obtendría la persona o los participantes, que es bastante atractivo. Esto es un concurso, entonces las chicas participan con su proyecto. Esto es un currículum que dura 20 semanas. Y durante esas 20 semanas ellas tienen que llegar a lo que se llama el summit, que es subir el proyecto a la página web de technovation.org. Entonces, una vez que se sube, esto se entrega a los jueces a nivel mundial. En ese sentido también es muy parecido a Startup Chile, porque a Startup Chile no lo juzgan solo los chilenos, lo juzgan, hay jueces en forma global, internacional. Sí. Y esos jueces van a una esas participantes van a una semifinal y después hay una final. Los 6 equipos, porque son 2 categorías, la categoría junior y la categoría senior. Junior es de 10 a 15 y senior es de 15 a 18. Se escogen 6 mejores a nivel mundial por cada categoría, eso significa 12 equipos en total, y de ahí viajan a Silicon Valley con los gastos pagados por Tecnovation. Ya. se presentan allá nuevamente, le hacen un tour por las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos en Silicon Valley, que son tanto Apple, Google, etcétera. En este minuto no me acuerdo el cronograma exacto en este momento, pero tienen todo este recorrido y posterior a eso se elige el mejor equipo de cada categoría y ese equipo recibe un premio final de $10,000 que ellas verán si lo invierten en su aplicación o el desarrollo de la aplicación que desarrollan. Si siguen desarrollando la aplicación o no. Hay varios equipos que han continuado, incluso hay equipos que han continuado sin haber ganado necesariamente, porque tienen muy muy buenas ideas. Es decir, en el fondo, como dices tú, Chile se está caracterizando por lo que significa emprendimiento, el emprender, lo que es la persona. Es decir, la persona ve que emprender no como antes, que apuntaba salir de cuarto, entrar a la universidad y después entrar en una empresa. O sea, yo creo que uno igual tiene que pasar por un estudio superior de alguna forma. O sea, yo no creo que la universidad sea la única forma de educarse en términos de educación superior. Yo estudié en un técnico. Claro. De hecho, si uno mira todos los años las cifras de... hay escasez de técnicos sí, a nivel nacional y bordea el millón de puestos de trabajo, no es un número menor. No. De hecho, en Chile existe un 39% de déficit de programadores y un 35% a nivel latinoamericano de déficit de programadores. Entonces, empujar estos procesos de programación y de emprendimiento y de técnicos, yo creo en ello. O sea, eventualmente si una chica quiere ser, ir a la universidad, o si alguien quiere ir a la universidad, que vaya, es como está todo su derecho. Pero no, yo creo que para emprender uno igual, porque no te lo enseñan en ninguna parte, para empezar, es bastante rudo emprender. Y yo creo que igual es bueno pasar por ciertos procesos, como no quemar etapas. En lo personal yo creo eso. Yo creo que uno igual debiera pasar por lo menos por un instituto técnico, por la universidad o por capacitaciones. Hoy en día hay muchísimo, muchísimo que hacer. Entonces, el que no quiere capacitarse es porque no quiere, o sea, no lo hace. Porque hay muchas alternativas. Está trabajo por un hermano que es un trabajo apostólico hace, no sé, 50 años. Y tiene muy buenos cursos. Yo tengo amigos que hacen clases allá. Hay un montón de OTEC que también entregan muy buenas capacitaciones en torno a distintos temas y a distintas áreas. Está la red de mentores, que reddementores.cl, si no me equivoco. Ellos hacen talleres para personas que deseen aprender alguna habilidad o alguna cosa en particular. Está lo que hace Desafío Latam, que tiene cursos de 3-4 meses para aprender un lenguaje de programación particular. Entonces, para poder aprender a hacer algo, hay muchas instancias. No, y está Internet también aparte. Está Internet, están los tutoriales, eventualmente. El tema es que cuando tú dices está todo gratis, generalmente está todo gratis, pero de buena calidad, generalmente está en inglés. Como que estamos un poco al debe en tutoriales en castellano de buena calidad. Y ese es uno de nuestros grandes... ¿De las barreras? Yo creo que sí, como país, el salto tecnológico y el salto idiomático son saltos que nos tenemos que pegar ahora, ya. O sea, no, es para ayer. El inglés, sobre todo. Sobre todo los más chicos. O sea, yo encuentro que no tiene mucho sentido hacer todo el otro esfuerzo si no le das una herramienta que es vital como el idioma. Nos pueden gustar o no, nos pueden gustar los gringos, podemos ser así como súper comunista, anti ¿cómo se llama? Capitalista, todo lo que tú quieras, te concedo todo eso si quieres, pero el idioma abre muchas puertas, los estudios científicos. La NASA liberó todas sus patentes hace un mes y medio. Si hay empresarios o emprendedores chilenos que tengan ganas de desarrollar nuevos materiales, nuevos pegamentos, nuevos telas, whatever, lo que sea, pueden ir a los archivos de la NASA. Son más de 70,000 patentes que están gratis. que tú puedes ir, tomarla y desarrollarla. Pero para eso tienes que saber inglés. Es de dominio público ya. Es de dominio público. Entonces, está ahí, las grandes compañías lo están tomando, pequeñas compañías me imagino que también, pero esa es una barrera para nosotros muy grande. Ya, entonces, bueno, ya estamos casi llegando al final del programa. Resumiendo, en cierta forma, la invitación que tienes tú, porque ¿cuándo se postularía la invitación, a tu fundación? Mira, la invitación que tengo yo es a que los colegios nos abran la puerta y nos digan, ¿saben qué? Nos gustaría poder hacer Tecnobaston en nuestro colegio. A que los papás vayan a los colegios y le digan, ¿saben qué? Queremos hacer el programa, quiero que mi hija pase por el programa de Tecnobaston. Ah, y por si hay alguien por ahí que dice, ay, para niñas, ¿por qué para niñas y no para hombres? El 95% de lo que se produce en tecnología a nivel mundial, ¿sí?, lo producen hombres. Solo un 5% es producido por mujeres. Un dato así más devastador es, ¿tú sabes cuántas jefes de laboratorio hay a nivel mundial en porcentaje versus hombres jefes de laboratorio? No. El 1% de los jefes de laboratorio a nivel mundial son mujeres. Uno de cada 100. Entonces, sí, es un programa consejo de género. ¿Por qué? Porque la única forma de romper el paradigma es haciendo ese cambio. Entonces, yo las invito, sobre todo a las mamás de niñitas, a que se entusiasmen, a que vean en aprender lógica, programación, algo que sea de niñas, no solo de niños, que no digamos, no, esto a ella le va a gustar las muñecas. No, a las niñitas les gusta programar. Yo tengo una hija de 15, ella programa desde que tiene 6, le encanta, y todas las niñas que han pasado por el programa también. De hecho, había una niña en el programa que quería estudiar música y que aprendió a programar con nosotros. ¿Sí? Y decía, pucha, ahora ya no voy a poder hacer música porque quiero ser programador. Y yo le decía, pero mira, Björk, programa su música, así que vas a poder seguir siendo música. Y así con todo, o sea, programar abre la puerta a todos los nuevos mundos y todas las formas que tú te puedas imaginar de creación. Entonces yo las invito a que si quieren tener hijas creadoras, sí, que sí, vean si pueden tener Tecnobaston en su colegio, o en su barrio, o en su comunidad. Nosotros podemos ir a juntas de vecinos. Esto es abierto. Nosotros nos acomodamos a los equipos y podemos conseguir monitores. Tenemos una lista grande de voluntarios que tienen ganas de participar en este proceso. Ya. Y nuevamente, ¿dónde te pueden contactar, por favor? Tecnobaston CL en Twitter y Tecnobaston Challenge Chile en Facebook. Tecnobaston Challenge Chile en Facebook. ¿Y algún correo? O a mi correo, constanzadiazc@gmail.com. constanzadiazc@gmail.com. Sí. Ya, perfecto. ¿Alguna otra invitación, algún comentario al respecto como para ya cerrar? Un saludo a tus colegas. Un saludo a Vivi Ponce, que no pudo venir porque está en el sur de Chile, en Puerto Varas. También a nuestra querida jefa de operaciones, nuestra gerenta de operaciones, la María Paz Rojas, que lo hace maravillosamente, ella conectando a todos los colegios. Mientras estaba acá, nos escribió un colegio, el Oratorio Don Bosco, que va a partir con su primer equipo. Tiene siete mujeres. Así que es un colegio que es su segundo año como colegio mixto. Entonces, para ellos es muy interesante iniciar este programa. Sí, un gran impacto tiene también con eso. Si está, sí, cambió de, ahora es mixto y ahora con lo que significa Tecnobaston. Sí, tienen dos, tres niñitas por sala. Claro, las pollitas están ahí como súper solas, por decirlo, claro, de alguna manera. Y yo creo que es muy, muy interesante este proceso de empoderamiento que podemos lograr con las niñas. Ya. Bueno, Constanza, gracias por tu tiempo, participar. No, gracias a ustedes por la invitación. Y dar a conocer Tecnobaston. Y como, bueno, tu correo es constanzadiazc@gmail.com. Sí. Para todos los que se interesan en lo que es Tecnobaston y lo que es programación. Y lo que es también el desarrollo de las niñas, ya que está como, estamos muy mal respecto a lo que es hombres y mujeres. O sea, estamos pésimos. O sea, en el fondo, yo no quiero tener que la gente se quede con una mirada de feminazi de parte mía, pero hay que verlo también desde un punto de vista comercial, y aquí un segundo. Sí. Y desde el punto de vista comercial, si el 95% de los hombres está creando las aplicaciones, tenemos un 50% de mujeres en el planeta, probablemente las necesidades no se están cubriendo lo suficientemente bien. Entonces necesitamos aumentar ese gap para que también haya mejores aplicaciones para mujeres y se creen mejores negocios y mejores modelos de negocio. Bien. Ya, Constanza, gracias por todo. Gracias a ti. Ya. Esto fue Camino del Emprendimiento. Soy Marco Ulloa Alvarado y les doy un gran saludo. Nos vemos la próxima semana. Presentado un programa para crear e innovar. Camino del Emprendimiento. La orientación empresarial. Con la conducción de Marco Ulloa.